Durante un año han estado circulando rumores persistentes pero sin confirmar sobre la existencia de salas de la muerte en algunos de los orfanatos estatales de China. Tres de nosotros nos embarcamos en un viaje de investigación por China pretendiendo ser empleados de un orfanato americano para descubrir y documentar la verdad. Fue un poco peliagudo. Me pasaron dos veces por los rayos X con el equipo. Entramos en China por separado con visas de turista. Cada uno llevábamos una parte de la cámara oculta que solo montamos una vez que estuvimos dentro del país. La he probado, pasó desapercibida en el bolso. Para proteger a los ciudadanos chinos que nos ayudaron, a sabiendas o no, hemos oscurecido algunos rostros y nombres de lugares. Elegimos este orfanato estatal como el primero de nuestra investigación, porque era el más grande de la provincia. Un área más pequeña que Francia, en la que aún así habitan 100 millones de personas. El plan, una vez dentro de los orfanatos, era sencillo. Grabaríamos tanto como nos fuera posible con la cámara oculta y solo utilizaríamos nuestra tapadera cuando nos detuvieran. Unas mujeres vestidas con batas blancas nos llamaron la atención casi de inmediato. Nos llevaron a la oficina del director del orfanato. Al final vieron... La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una y tres minutos de la madrugada, amigos. Especial e intenso suena esta melodía, esta noche. Esta noche, dentro de un mundo revuelto, lo hemos escuchado. Aquellas historias que un puñado de hombres entregados a su profesión supieron firmar como nadie. Me estoy refiriendo, evidentemente, a los hombres y mujeres que durante 25 años han sabido firmar como nadie. Esa entrega llamada documentos TV. Durante todos esos años, esos hombres han dedicado todo su esfuerzo en buscar las historias por todo el planeta para venir a contárnosla de la manera que lo han hecho. Y digo estas palabras esta noche siendo muy consciente de que a estas horas el mundo está cambiando. Quizás sea la forma en la que tiene una especie de rúbrica con lo que esta noche venimos a tratar. La crónica de un mundo que cambia. Esta noche con nosotros en Documentos TV. Y una canción que nos habla que hay una esperanza más allá del arco iris. Hay todavía un mensaje que esta noche llega desde la ciudad de Madrid, desde la capital de España. Por cierto, esta noche el Galeón, con una emisora más, con un poste más, llega justo al centro. Julio González, buenas noches, querido amigo mío. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a toda la audiencia. Comenzando este primer palpitar del paso del Galeón a través de las ondas de la radio esta noche, es un placer genuino y es un tremendo orgullo saludar a una de las grandes emisoras de este país que se suma esta noche a la emisión de La Otra Mirada. Pues esta noche se suma desde la capital, desde Madrid, la emisora Fórmula Hit Madrid en el 93.0. Después la lectura de SMS, extenderemos un poquito más la emisión, pero bueno, de momento pues es una de las grandes emisoras y una de las grandes emisoras que se suma a las ya muchas en Madrid. O sea que Madrid, hoy por hoy podemos decir que es una ciudad que tiene algo de la otra mirada. Sin duda alguna y que es objeto de la noticia. Me gustaría preguntarte una cosita, abuela Pluma. Cuando yo pronuncio Documentos TV, de forma inmediata, durante 25 años de su propia historia, ¿qué impresión te da y qué viene a registrar? Bueno, pues Documentos TV yo creo que forma parte de la historia, yo creo que de la televisión y de este país. Que no te quepa la menor duda y sobre todo esos hombres intrépidos que, como decimos, durante todo ese tiempo han firmado. Abríamos este documental, este programa con parte de un documental que fue celébrimo, año 1995, las llamadas Habitaciones de la Muerte. Allí, con una cámara oculta, desvelaron ante el mundo atónico cómo en China hay ciertos lugares donde la vida humana no tiene prácticamente sentido alguno, y ellos como nadie, como aquellos reporteros que esta noche desde aquí nos quitamos el sombrero y desplegamos esas velas, supieron contárnoslos. Atención, porque vamos a tener una sorpresa mayúscula. El director de Documentos TV en unos segunditos aquí, en este programa, para compartir, ese sí, este encuentro en la noche. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Bienvenidos. Esto es La Otra Mirada. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up with the clouds are far behind. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada, La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Ensalseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada, La Otra Mirada. Documentos TV seguimos celebrando el 25 aniversario y recuperando entre los mejores documentales de la historia del programa los elegidos por nuestros espectadores. En la próxima emisión, Yoyes, la historia de la dirigente etarra asesinada por sus compañeros, contada por Documentos TV en 1988. El 10 de septiembre de 1986, en Ordizia, su pueblo natal, un hombre le disparó 3 tiros en presencia de su hijo de 3 años. La muerte de María Dolores Yoyes, para todo el mundo, fue instantánea. En este documental, por primera vez, exmilitantes de ETA hablaron a cara descubierta sobre el funcionamiento de la organización. En ETA las escisiones se hacen en muy poco tiempo, se pasa de ser muy amigos y sin saber, en una semana se pasa a ser grandes amigos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche en la que, como bien os venía contando, son 25 años de un programa mítico dentro de la historia de la radiotelevisión española. Un programa de aquellos que, por sus múltiples brillos en el crisol, ha dejado muchas frecuencias en la memoria colectiva de todos. Son muchas las historias que, como un periodismo de aquellos de antaño, de esos que brillan por su cualidad, la verdad que todavía hoy sigue suscitando y con tal fuerza. Esta noche embarca a bordo del galeón de La Otra Mirada su director, el director de Documentos TV, el cual se encuentra al otro lado del hilo telefónico y al cual tengo el gusto de pasar a saludar. Don Manuel Sánchez Pereira, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues, Manuel, debo de confesarle que todo el verbo, toda la retórica que yo le pueda ofrecer a su programa se quedó corto porque, y créame con sinceridad, ustedes han hecho uno de esos trabajos, el periodismo que ustedes hacen, han dejado una auténtica huella a la historia, es consciente, ¿no es verdad? Bueno, la verdad es que, hombre, cuando me tocó venir a este programa a hacerme cargo de él, era consciente de que recogía un testigo, pues... un testigo de calidad, complicado de sostener y de mantener, y que fue para mí, pues evidentemente, un reto, y que yo creo que al final, bueno, pues al hacer balance de estos 25 años, que es un poco lo que nos toca ahora con esto de cumpleaños, yo creo que el balance es sumamente positivo en cuanto al registro de calidad que el programa pues ha tenido y sigue teniendo, y sobre todo el prestigio del que goza, no solo entre la audiencia, sino entre otros medios de comunicación y entre otras televisiones, ¿no? Bueno, pues es un poco el papel que nos corresponde y en ello estamos. Bueno, ¿y de qué forma? Como bien apunta, son 25 velas en esa tarta radio televisiva en la que ustedes han contado a través de la pequeña pantalla las grandezas y también, por qué no decirlo, las miserias de este mundo. Manuel, ¿ha merecido la pena? Yo creo que siempre merece la pena si tienes el respaldo y el respeto, como estábamos hablando antes, de la gente que ve el programa que haces y que se siente concernida por los asuntos que tratas y por los temas que ofreces pues cada semana en la cita con la audiencia. Yo creo que la respuesta de la audiencia ha sido siempre muy, muy cariñosa con el programa, lo sigue siendo. Yo creo que de alguna manera ese es un fiel de la balanza de que pues de alguna manera acertamos, ¿no?, con lo que proponemos y con los temas que creemos que son de interés, lo son para nosotros y lo son para los espectadores, y bueno, pues de ahí ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que sí que merece la pena pues poder contar ahora con 25 años de experiencia de un programa que, como decías al principio, pues es emblemático, ¿no?, de la televisión española. Sin duda alguna, y al cual esta noche desde aquí rendimos honores. Todo esto dentro del lenguaje de la dirección del periodismo de investigación, porque si no tengo mal referencia, en el Meridiano de los 90 usted también estuvo dirigiendo Informe Semanal. En todo este gran puzzle, Manuel, ¿cuáles son las claves o los criterios para elegir aquellas historias que serán el objeto de atención de su trabajo? Bueno, a mí me gusta decir que las historias que elegimos, pues queremos que ante todo tengan pues un vínculo lo más próximo con la actualidad, pues que nos hace de alguna manera distinguirnos a lo mejor de otros espacios que tienen una visión pues bueno menos apegada a temas tan vigentes, ¿no? Ese es un primer requisito, pero evidentemente yo creo que hay otros requisitos que tienen que ver también con la calidad de los documentales que ofrecemos, ¿no?, de los reportajes que ofrecemos. Ese sello de calidad del que se ha hecho merecedor el programa en estos 25 años, yo creo que imprime mucho el criterio, imprime mucho el carácter de las cosas que seleccionamos. Hay muchos, la oferta de documentales, la oferta de productos televisivos es muy amplia ahora mismo, y muchos se hacen de manera pues apresurada, pues reflejo de los tiempos que vemos que corren en las televisiones, ¿no? Y sin embargo, el documental clásico, el reportaje clásico, hecho con formato pues como se ha venido haciendo durante muchos años, aunque las tecnologías permitan otros avances, pero ese documental clásico de rodajes de calidad, de encuadres de calidad, de buenas entrevistas, es decir, son elementos, son partes que componen un todo que ayudan a la hora de decir, bueno, pues este puede ser un buen producto para el programa, ¿no? Digamos que es un poco el compendio de cosas en las que nos fijamos a la hora de elegir qué temas tratar, ¿no? Ha pesado al nacer 625 gramos, pero ha adelgazado y se ha quedado en poco más de medio kilo. Debería haber estado 4 meses más en el vientre de su madre. Laura ha vivido protegida en el útero solo 25 semanas y sus primeras sensaciones las está percibiendo entubada y monitorizada en una UCI para neonatos. Hace unos años seguramente ninguno de estos bebés habría sobrevivido. Hoy en las unidades de cuidados intensivos de neonatología luchan para que estos pequeños continúen su desarrollo en un entorno lo más parecido posible al útero materno hasta poder salir al mundo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Y es que cuando uno ve el sello en rojo de Documentos TV, es prácticamente, bueno, diría yo, una marca de esas de confianza, sin duda alguna, que ya le está diciendo de antemano al telespectador, cuidado, porque lo que vas a ver a partir de ahora merece la pena. En estas emisiones en clave de homenaje, el 25 aniversario, el propio programa, los televidentes han elegido algunos de los títulos, los cuales subrayo como irremediablemente inolvidables, sin duda alguna. Títulos como Joyes, Las fosas del olvido, Regreso a Chernóbil y Las habitaciones de la muerte. En este punto sí hago un punto y aparte. En el año 1995... España entera quedó absolutamente conmocionada por un documental rodado en China, con cámara oculta, en el que se mostraban al mundo las habitaciones, las llamadas habitaciones de la muerte, en los que los bebés chinos eran dejados hasta morir. Hay documentales que son un revulsivo ante nuestra propia conciencia y que dejan una profunda huella en el recuerdo colectivo. ¿Cómo vivió usted aquel trabajo? Y bueno, pues ¿recuerda aún hoy las reacciones del público en general? Bueno, pues evidentemente el impacto de aquel documental fue enorme. Tú mismo recordabas antes que en otra época yo era director de Informe Semanal. En esa época precisamente era director de Informe Semanal. No estaba yo al frente de Documentos TV, estaba Pedro Urquicia. Él fue el que trajo a España ese documental, que había hecho una televisión británica y que tenía un impacto indudable y que nos dejó a todos boquiabiertos viendo la realidad de lo que estaba pasando en un país como China, donde la política del hijo único estaba derivando hacia orfanatos míseros a decenas de miles de niñas que en muchos casos se veían abocadas a la muerte, ¿no? El impacto fue tremendo, tanto que en aquella época, como te decía, que yo era director de Informe Semanal, con la dirección de Televisión Española decidimos en aquel momento que el documental merecía que se revisara otra vez en la primera cadena. Entonces Documentos TV estaba en la 2, como ahora, y decidimos que en Informe Semanal, ese mismo sábado, también debería emitirse íntegro aquel documental, puesto que la respuesta había sido tremenda. La primera emisión, nos habían inundado, la centralita de televisión estaba inundada de llamadas de gente que quería hacer algo por aquellas niñas, por aquellas criaturas, y bueno, luego se vio más adelante la reacción masiva que hubo de adopciones y de familias que en este país y en otros países donde también se emitió el documental, pues quisieron adoptar niños procedentes de aquellos orfanatos, ¿no? Evidentemente fue una respuesta, no sé si inesperada, pero fue una respuesta tremenda. Y ya te digo que de alguna manera fui responsable de que incluso se repitiera en la primera cadena, porque creíamos que el documento lo merecía, ¿no? Manuel, le estoy escuchando y ronda por mi cabeza la pregunta. Bueno, ¿puede un documental llegar a salvar vidas? Porque, claro, en el criterio periodístico yo me atrevo a preguntarte, y nos tuteamos con todo permiso, ¿un documental debe contar o debe, en cierta manera, denunciar y modificar la propia historia, el mundo en el que lo vivimos? Hombre, yo creo que muchos de los documentales que emitimos, incluido este al que te refieres, pues yo quiero creer que tienen ese fin entre sus fines, ¿no? No solo el de hacer una buena labor periodística, sino también el poner en evidencia ante la sociedad pues una serie de denuncias, una serie de malas prácticas en cualquier terreno, en el terreno medioambiental, en el terreno humano, en el terreno solidario, en cualquiera. De manera que se pueda reaccionar o que se pueda reconvertir una situación que se muestra pues que es absolutamente desastrosa, como podría ser esta que decimos, ¿no? Yo creo que muchos de los documentales de denuncias que hacemos o que emitimos, donde pues ya te digo, se denuncian situaciones no tan graves como esta a la que estábamos refiriéndonos, pero sí otras situaciones, de delitos de medio ambiente o de delitos de corrupción o de delitos de tráfico de órganos o de tráfico infantil o de pederastia, cosas de estas. Quiero creer que de alguna manera, claro que tienen un reflejo y claro que pueden contribuir a, no sé si a salvar alguna vida, quizás sí también, o por lo menos en parte a remediar determinadas situaciones de injusticia o determinadas situaciones que no deberíamos permitir en una sociedad avanzada, ¿no? Porque quiero pensar que sí, que de alguna manera sí contribuimos a arreglar un poco las cosas. A mí no me cabe la menor duda, ya por lo menos mi criterio. En cualquier caso, quiero imaginarme que tiene que ser bien difícil tirar de las riendas del caballo en el plano emocional, porque claro, ustedes son periodistas, pero también, y por encima de todo, son personas, por lo cual tiene que ser algunas veces bien difícil ser ecuánime en el criterio de la propia información, supongo yo, ¿no, Manuel? Bueno, eso es quizás un problema de experiencia, no sé cómo decirte. Es decir, yo creo que cuando uno está ejerciendo la profesión y cree que está ejerciendo ese trabajo de la manera que debe hacerlo, con ecuanimidad, con objetividad, aunque esto de la objetividad, pues bueno, tenga muchas teorías alrededor, cuando uno cree que hace pues esa labor, yo creo que se reviste de alguna manera de una coraza, no que le hace inmune a ese tipo de influencias emotivas, ¿no? Pero sí, por lo menos, te permite distanciarte para contemplar la realidad tal y como es y sentirte demasiado implicado en ella, de manera que puedas llevar a cabo el trabajo que pretendes hacer con las dosis necesarias de templanza, digamos, y de ecuanimidad, ¿no? Evidentemente. Esta noche quiero recordarle que estamos haciendo un auténtico homenaje a ese programa mítico, como es Documentos TV. Nos acompaña su director, don Manuel Sánchez Pereira. Manuel, tengo por aquí unas cuantas preguntas antes de agradecer su tiempo esta noche. 25 años en el que el terror de la noche nuclear ha formado también parte del lenguaje de Documentos TV. Recordamos aquellas imágenes en las que se nos contaba con un cierto grado de, ¿por qué no decirlo así?, también de intencionalidad, de la historia, entre comillas, oficial de lo que había sucedido. Nos referimos a Chernobyl. ¿Qué cree usted que es, que es uno de los documentales, o por qué es uno de los documentales más votados por el público? Pues hay, yo supongo que, como te decía antes, nosotros tenemos, una de nuestras pretensiones es tener un vínculo extraordinario con la realidad y con la actualidad, y yo creo que en este caso, pues la votación del programa del 25 aniversario ha llegado en un momento actualmente muy oportuno, ¿no? Estamos todos viviendo lo que ha pasado en Japón recientemente, los problemas de la central de Fukushima, y además se cumplía el 25 aniversario del accidente de Chernóbil. Yo creo que eso, en el mundo del periodismo muchas veces las cosas se retroalimentan, los temas se mueven entre los medios, pues por temas como las efemérides o por temas pues tan actuales como te decía, como el de Japón, ¿no? Yo creo que eso tuvo un poderoso influjo, ya no solo la calidad del documental, que es un documental excelente, pero evidentemente es un documental que emitimos en el año 89, que probablemente quizá los espectadores no recuerden de una manera muy muy fehaciente. Pero yo creo que llegaba en un momento al calor de todo lo que estaba pasando y yo creo que eso ha tenido mucho influjo en que al final se haya convertido en el documental más votado de la historia del programa, por encima incluso de Las habitaciones de la muerte, que quizá a priori uno pensaba que quizá era el más emblemático o el más recordado por la gente, ¿no? Pero bueno, en este caso ha sido el de Chernóbil. Yo creo que he llevado, ya te digo, por ese cauce de la actualidad y de todo lo que ha pasado recientemente, ¿no? En cualquier caso, qué extraño es el eterno tic-tac del tiempo, que parece establecer su ritmo cíclico y devolviéndonos esa noche oscura. Por cierto, Manuel, cuando algo es bueno y pasa a mejor, uno encuentra cosas como esta, y esto es, leo entre líneas, ¿no? Cuando en ese mar de redes que es Internet uno encuentra foros absolutamente dedicados a un programa donde, y me vas a permitir la palabra, se trafica con aquellos episodios que he pillado, que aquello que no se encontraba porque no podíais emitirlo tal y que cual, y donde la gente se retroalimenta, donde se crean foros, oye, ¿qué os da que pensar? Bueno, la verdad es que estamos viviendo en este tema de Internet, estamos viviendo una revolución continua, día a día, que yo creo que no sabemos calibrar muy bien dónde nos lleva todo esto, ¿no? Hombre, yo me gusta ver del lado positivo, y yo, por ejemplo, en el tema de los documentales, una repercusión muy positiva que está teniendo Internet y los blogs y los foros y las redes sociales es que muchos documentales, o la mayoría de los documentales que emitimos, tienen una larga vida dentro de la red, más allá de la hora estricta de la emisión del programa. Y eso yo creo que es bueno, es decir, con piratería o sin ella, porque eso es ineludible. Es decir, a ver las islas, como decía. A ver las islas, y uno encuentra los documentales de Documentos TV por infinidad de portales y hay poca cosa que podamos hacer, ni negociar derechos, ni nada por el bajo estilo. Mi punto de vista, bueno, solamente queda lo que es la propia aceptación, ¿no? Sí, exacto. De alguna manera nos quedamos con el lado de la repercusión, de que el documental siga vivo, de que provoque foros, discusiones, de que la gente siga hablando de él, que llega una respuesta a través de la propia web de RTVE, llega la respuesta de las miles de recomendaciones que hay sobre tal o cual documental cada vez que se emite. Es decir, bueno, me gusta quedarme con ese lado positivo de ver que el documental tiene una más larga vida que la mera emisión del sábado por la noche, ¿no? Yo creo que eso es bueno y veremos a ver en qué termina toda esta revolución que estamos viviendo todos los días y que ya te decía, uno no sabe muy bien calibrar hasta dónde vamos a llegar. Dentro del lenguaje de las revoluciones, que haya muchas como estas en clave positiva. Manuel, te voy a invitar a un brevísimo receso. Escuchamos Indicativos, en un momento volvemos aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Documentos TV seguimos celebrando el 25 aniversario y recuperando entre los mejores documentales de la historia del programa los elegidos por nuestros espectadores. En la próxima emisión, Yoyes, la historia de la dirigente etarra asesinada por sus compañeros, contada por Documentos TV en 1988. El 10 de septiembre de 1986, en Ordizia, su pueblo natal, un hombre le disparó 3 tiros en presencia de su hijo de 3 años. La muerte de María Dolores, Yoyes para todo el mundo, fue instantánea. En este documental, por primera vez, exmilitantes de ETA hablaron a cara descubierta sobre el funcionamiento de la organización. En ETA las escisiones se hacen en muy poco tiempo, se pasa de ser muy amigos y sin saber, en una semana se pasa a ser grandes. Toda la semana esperando que llegue el día en que aparcas el coche, coges la moto y sales a desconectar, a vivir esa sensación de libertad que solo conoce el que lo hace. Hay algo más que deberías conocer. El año pasado 400 motoristas dejaron la vida en la carretera. Recuerda que un exceso de velocidad puede hacer que te salgas de la vía y que adelantar en curva puede llevarte a chocar de frente con el coche que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Participa con un SMS al 679-371-343. 679-371-343. Ha pesado al nacer 625 gramos, pero ha adelgazado y se ha quedado en poco más de medio kilo. Debería haber estado 4 meses más en el vientre de su madre. Laura ha vivido protegida en el útero solo 25 semanas y sus primeras sensaciones las está percibiendo entubada y monitorizada en una UCI para neonatos. Hace unos años seguramente ninguno de estos bebés habría sobrevivido. Hoy en las unidades de cuidados intensivos de neonatología luchan para que estos pequeños continúen su desarrollo en un entorno lo más parecido posible al útero materno hasta poder salir. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Quiero recordarles que es un placer y un honor genuino el poder estar esta noche conversando a bordo del galeón de La Otra Mirada con el director de Documentos TV, me refiero a Manuel Sánchez Pereira, el cual, nos acompaña y lidera ese grupo de periodistas que los últimos 25 años de la historia de nuestro país han sabido, como nadie, sin duda alguna como nadie, hacer crónica de este mundo a través de sus documentales. Manuel, ¿has sentido alguna vez el peso de la censura a la hora de contar un hecho? ¿Hay algunas historias que no llegaron a ver la luz? No recuerdo ninguna historia que no haya llegado a la luz, sí que hay determinadas presiones, por decirlo, bueno, de alguna manera, y no tanto presiones políticas como podría pensarse en un principio, porque bueno, la gente muchas veces cuando habla de televisión pública siempre piensa que estamos al albur de las presiones de los partidos políticos. Hay aspectos de la vida cotidiana, hay aspectos de la vida social en los que pues hay grandes compañías o grandes empresas o grandes multinacionales que muchas veces pretenden hacer valer su influjo, su capacidad económica y pretenden pues sentar las bases de la información como a ellos les gustaría que se emitiera en muchas ocasiones, ¿no? Esas presiones las ha habido siempre y seguramente las seguirá habiendo. Te hablo sobre todo, ya te digo, de presiones económicas más que políticas, ¿no? De grandes corporaciones, ¿no? Los llamados grandes lobbies, ¿no? Que moldean. Exacto. Entonces, bueno, pues siempre hay temas, de tipo medioambiental o de temas similares como estos, o de corrupciones o de tráficos diferentes, que en los que se ven involucrados y que bueno, pues alguna vez ha llegado algún requerimiento notarial para tener cuidado con determinada emisión del documental que se ha anunciado sobre tal o cual cosa. Normalmente, bueno, solemos ponernos en manos de nuestros gabinetes jurídicos para eludir ese tipo de cosas. La dirección normalmente de esta casa apoya fielmente la trayectoria del programa y confía en que los documentales y los trabajos que emitimos van rodeados del suficiente rigor, de la suficiente imparcialidad y la suficiente calidad periodística como para que tengamos que estar salvando esas pequeñas pegas que a veces surgen, ¿no? Siempre con la mirada en el rabillo del ojo, ¿no? Como se suele decir, al grito de Sancho con la iglesia hemos topado, quizás, Manuel. En su dilatada carrera, Manuel, destacábamos esta noche su labor a frente de otro mítico programa. Lo hemos mencionado, Informe Semanal. Si de algo esta noche no me cabe duda, es que este mundo está cambiando. Y está cambiando por instantes, quizás a una demasiada velocidad. Manuel, a tu criterio, ¿qué está sucediendo en el mundo? Quedan muchas historias por contar. Vaya pregunta, ¿eh? Tan ancha, vaya pregunta que te hago, ¿eh? Quedan muchas historias por contar, sí, quedan muchas historias por contar y se contarán en los próximos meses, supongo, años. Están cambiando demasiadas cosas. Yo creo que inmersos en la vorágine, metidos en el ojo del huracán como estamos, con las revoluciones que decíamos antes de todo tipo, tecnológicas, económicas, que nos rodean, no sé si somos capaces de percibir ahora mismo, ya te digo, desde el ojo del huracán, cuál es la fuerza del huracán y hacia dónde nos lleva, ¿no? Es decir, a mí me resulta difícil hacer ese ejercicio de futurología, ¿no? Y de hecho en el programa nos hemos hecho esa pregunta de alguna manera, porque estamos elaborando un documental que vamos a estrenar próximamente, el próximo mes, preguntándonos un poco eso, qué va a pasar en los próximos 25 años en España y en el mundo ante, en todos los temas más diversos, desde el tema más desde temas sanitarios hasta los temas de población, donde nos vemos abocados a un envejecimiento de población continuo en los países occidentales, sobre todo, mientras los países del tercer mundo pues crecen de manera desaforada y allí se plantean otras crisis de tipo alimentario o de tipo de que no van a tener agua para beber los miles de millones de personas que viven en esos países. Es decir, en todo este panorama tan cambiante, ¿dónde nos lleva? Es difícil predecirlo. Yo no me considero ni el oráculo para predecir eso, ni me considero con la suficiente sabiduría como para predecir por dónde vamos a ir. Estando en el centro del huracán va a ser difícil que lo percibamos. En cualquier caso, Manuel, esta noche tenemos que hacer recurso y tirar aquella frase de Groucho Marx que decía: que paren este mundo que yo me apeo aquí, tal cual están las cosas. En cualquier caso, yo espero que sean precisamente Documentos TV quien venga a contarnos esas historias del mundo. Leyendo esta noche una pregunta, y te la extiendo en clave personal, a media luz y con un lenguaje evidentemente radiofónico, como no podía ser de otra manera, ¿cuál ha sido aquel documental que, por su naturaleza, más profundamente quedaste impresionado y que aún hoy, al paso de los años, no has podido ni querido olvidar? Hombre, hemos hablado de varios de ellos, es decir, no soy ajeno a los gustos de la audiencia tampoco en este tema, es decir, recuerdo muy vivamente, por la experiencia que te he contado, el tema de las habitaciones de la muerte, por la implicación profesional que tuvo para el programa en el que dirigía en aquel momento también, pero también recuerdo otros documentales como que vamos a emitir ahora, como el de Yoyes, también. Inolvidable, sin duda. Es un documental inolvidable también, ¿no? Recuerdo otros que a lo mejor no han dejado tanta huella, pero me parecen verdaderas piezas maestras del documental. Estoy recordando ahora uno sobre la reina de Inglaterra cuando cumplió el 40 aniversario de su reinado, un documental que hizo la BBC que era absolutamente espléndido, toda una escuela de periodismo, de documentales, ¿no? Es una auténtica joya, como te digo, ¿no? De los que hemos hecho más recientemente, pues hay algunos que de los que estoy especialmente satisfecho, como 500 gramos de vida, un documental de producción propia que hicimos en los hospitales españoles sobre los esfuerzos de familias y médicos para sacar adelante niños, bebés, con apenas esos 500 gramos de peso, ¿no? Los neonatales. Está cambiando mucho la sanidad española y en el mundo, y se están haciendo verdaderos avances en cuanto a dotar de vida a bebés que apenas alcanzan el tamaño de la palma de una mano. Y que, si no me equivoco, Manuel, lo publicaste bajo un título muy sugerente, 500 gramos de vida, creo que lo publicaste. Ese era el título que llevaba. Genial, genial, simplemente genial. Oye, Hay una cosa que me gustaría esta noche manifestarte, y lo digo en forma también, todo lo enfadado del mundo y en forma de denuncia. ¿Por qué un programa tan sumamente bueno como el vuestro, y válgame la expresión, se ve un poco arrinconada en ciertas horas horarias, mientras que la televisión esté llena, y lo digo así, no me cuesta trabajo, de basura y personajillos que no hacen más que demostrar nuestra supina estupidez frente al mundo? Y lo digo así, me voy a darme ese lujo. ¿Por qué los programas que realmente la pena, como el vuestro, viven en una zona que la cual yo considero la zona del exilio? Yo creo que ahí tenemos que entonar el mea culpa un poco todos, un poco toda la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, pero también los espectadores, las audiencias, que son las que marcan muchas veces los registros sobre la vida y la muerte de los programas, ¿no? No tanto en una televisión pública, donde estamos más al margen de los intereses comerciales que pueden tener una televisión privada, ¿no? Pero yo creo que ahí, evidentemente, las televisiones públicas ahí estamos haciendo una labor mucho más, vamos a decir, corajuda, mucho más valiente, a la hora de mantener y sostener programas, porque como este, pues son programas muy longevos y que bueno, pues se mantienen en el prime time, en el prime time de la noche de los sábados, compitiendo con otros programas más de divertimento, ¿no? Como puede ser la propia retransmisión de partidos de fútbol, o programas de estos de cotilleos, o películas simplemente de Manuel, cine, es que, ¿no? Yo me quiero imaginar, tú eres un hombre de semblante serio, pero de mirada bondadosa, sin duda alguna. Estoy convencido, me voy a permitir cierto lujo esta noche, más allá de la línea radiofónica. En cualquier caso, eres el duro jefe del cual seguro se tiene que aprender. Porque yo me quiero imaginar, si tú a tu equipo le pides solamente lo mejor para manifestarlo, como lo hacéis a la hora de contar a través de los documentales, después hay cierta franja horaria donde, sin pronunciar ningún nombre, cuando nos encontramos a estos payasitos de turno, supongo que se te tiene que venir el alma al suelo diciendo, bueno, y yo les pido a estos que me vengan y que vayan al otro lado del mundo y que me graben y me digan. Y fíjate el pescado que tenemos vendiendo. Es lamentable, y yo esta noche desde aquí quiero hacer esa denuncia, a ver si no dejamos de menos mentes tontas en este país. Y es duro lo que dices, pero es verdad que ya te digo que yo pienso que somos todos un poco responsables. Los programadores y los que obligan a los programadores muchas veces a ir en un sentido o en otro, pues bueno, atendiendo programas que evidentemente a algunos no nos llaman demasiado la atención, ¿no? Es una labor educativa pendiente también de los que trabajamos en televisión. Yo lo entiendo. Nuestra responsabilidad es hacer que cada vez la gente se interese más por el tipo de cosas que hacemos, rodeadas de calidad, de seriedad, de rigor, y que se deje de lado otro tipo de productos. Manuel, tus palabras son políticamente correctas. Lo que pasa es que eres un hombre con una educación supina y exquisita. De verdad, es un hombre que estás donde estás por algo. Pero que yo me permito esta noche decirle, que somos unos borregos y que venden a la altura de las neuronas. Y que se me ofenda el que quiera, que le dejo mi correo electrónico. Manuel de Sánchez Pereira, director de Documentos TV. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿qué historia contarías en un lenguaje radiofónico que no estuviese enmarcado a la gran pantalla, sino a lomos de las ondas de la radio? ¿Cuál sería aquella historia que a ti te gustaría contar en la radio? Hombre, antes me preguntabas sobre las grandes historias que en estos tiempos faltan por contar, ¿no? Ya hay una historia, una gran historia que he hecho de menos, y por qué no, es televisiva, pero también es radiofónica. Es decir, podría ser una historia llena de testimonios, de análisis. Y me estoy refiriendo a todas las revueltas que estamos viviendo en el mundo árabe durante los últimos meses, ¿no? Yo creo que hemos asistido, más o menos todos, por la magia de la televisión, hemos asistido, y de internet incluso, en directo a lo que estaba pasando. Hemos visto cómo han derribado gobiernos. Pero yo creo que nadie nos ha contado, o por lo menos yo no lo he visto, no lo he oído, un análisis profundo y real de por qué está pasando todo esto que está pasando, ¿no? Es decir, cuáles son las causas reales, no las inmediatas, sino las más remotas, que están llevando a que la gente se movilice sin importarle si le quitan la vida o no. Es decir, cuál es el nivel de desesperación, de degradación que tienen en algunos países. Y ojo, y no sé si eso es exportable, no sé si eso es exclusivamente o es propio de los países árabes o simplemente es un reflejo de la gran crisis que estamos viviendo. Y que no quisiera yo que las protestas que estamos viviendo ahora mismo en la Puerta del Sol, quisiera compararlas ni que tengan nada que ver con todo esto, ¿no? Pero bueno, no sé dónde va a parar tampoco toda esta revuelta. Y yo creo que una gran historia sería contar los antecedentes más remotos y la profundidad de esta crisis, más allá de lo que hemos visto o hemos contemplado por televisión o por la radio, ¿no? Bueno, pues siempre que quieras, nosotros te vamos a dejar estos micrófonos. Una última pregunta, agradeciendo esta noche tu tiempo, en la que suena esta sintonía inolvidable, Carl Off, Off Fortuna, que nos habla directamente, evidentemente, de Documentos TV. Manuel Sánchez, ¿dispuesto a 25 años más de dura lucha? Yo sí, no sé si las puertas dan para tanto, y bueno, no sé si antes llegará, no sé, bueno, al paso que vamos, esto de que cada vez van a retrasar más la jubilación, incluso a lo mejor me da para atrás los 25, ya veremos, a ver. Yo por mi parte estoy dispuesto. Y por favor, que nada, ni siquiera las fuerzas de este mundo, cualquiera sea sus luces, pueda cambiar en EVE, ni un solo ápice, con la intensidad y la fuerza con la que habéis escrito estos 25 años de buen periodismo. De verdad, nos quitamos el sombrero esta noche en la radio. Aplaude vuestro trabajo y, por favor, que lo dicho, siempre vais a encontrar en esta casa vuestra propia casa. Felicidades, 25 años de historia. Manuel Sánchez, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, un fuerte abrazo y muchas gracias por todas las alabanzas y los elogios que has hecho. Hasta la próxima, amigo. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Andando al trabajo. Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No sabemos en absoluto lo que significan las manos. No hay ninguna base seria para decir qué podían ser. Lo que sí podemos afirmar es que en el caso de la Cueva del Castillo, concretamente, que las manos es lo más antiguo que representaron. Yo diría que son del estilo, además, inicial de un auriñaciense, 30.000 años quizás alguno más. Y la prueba evidente es que los bisontes que hay en el techo están superpuestos a las manos, pero bisontes que también son muy viejos en cuanto a estilo. Como siempre, es noche de radio. Estamos a bordo del galeón de la otra mirada y compartiendo este espacio de radio sumidos en la noche. La noche tiene un lenguaje radiofónico exquisito. Y como este galeón puede llegar a todos los lados con la fuerza de la imaginación, nos situamos en Madrid porque allí se encuentra esta noche nuestro querido amigo Vicente Fernández. Vicente Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien ha llegado, amigo, y nos colamos en la redacción de Cuo esta noche con un lenguaje un tanto particular cuando me pasabas la nota de lo que íbamos a comentar y no salía de mi asombro. El cine prehistórico. A ver, cuéntame. Efectivamente, el cine, o al menos lo que es el lenguaje cinematográfico, puede tener ya más de 15.000 años de historia, según un investigador llamado Marc Anghema, un francés, que ha descubierto estudiando las pinturas de diversas cuevas, entre ellas las de Lascaux y también la de Altamira, que los hombres prehistóricos ya conocían lo que eran las técnicas de la animación, tal y como te lo digo. Las técnicas de la animación, bueno... Efectivamente. Ayúdame a entender, o sea, decir, ¿en qué se han basado y por qué dicen todo esto? Pues mira, sencillamente, en una escena de caza pintada en las cuevas de Lascaux, había varias figuras que estaban muy mal trazadas, como si no hubiesen acabado de dibujarlas, las patas no estaban definidas, las cabezas parecía que le habían pintado tres cabezas, y usando la luz de una antorcha, Marc Acema descubrió algo que nadie se había planteado hasta entonces, que al mover la luz de una antorcha parecía que la figura se movía. O sea, que esas falsas cabezas dibujadas, esas falsas patas, lo que estaban pintadas para crear sensación de movimiento en el dibujo hecho en la pared. Y según lo fueses iluminando de una manera u otra, parecía que el león y el cazador que va detrás estaban moviéndose, tal y como en una película de dibujos animados. Bueno, absolutamente apasionante y no deja evidentemente de ser un tono romántico. Tenemos que imaginarnos, vamos a llevarnos a toda la audiencia al interior de la caverna, allí estamos en la oscuridad de la noche, hay alguien dibujando en la pared y la llama de esa antorcha o de esa llama en el suelo está haciendo su propio trabajo. Ese juego danzarín de la llama lo que está es provocando la magia sobre la pared. Oye, no deja de ser, no sabría decirte si mágico o romántico. ¿Con qué propósito tú crees que estaban intentando? ¿Estaban cobrando vida las figuras que estaban dibujando? Pues yo evidentemente creo que los propósitos, uno de ellos mágico, seguramente chamánico, y otro también el viejo sistema de contar historias, ¿no? Al lado del fuego, pues en este caso contándolos con la ayuda de las primitivas técnicas de animación, que te van quedando más lejos incluso, porque Marc Acema, te voy a contar, que hizo todo un descubrimiento increíblemente asombroso. En un museo francés, en el Lascaux concretamente, tenían un extraño objeto que nadie había sabido identificar. Era una especie de figura circular de hueso, con un pequeño agujero en el centro, que tenía dibujado por una cara a un antílope en una posición y por otra cara a otro antílope en una posición totalmente distinta. Siempre se había pensado que era un objeto ritual sin más importancia, pero Acema, después del descubrimiento realizado con la antorcha, pensó que esto tenía otro significado. Y efectivamente construyó uno exactamente igual y al introducir un cordón por el agujero que tenía este objeto de hueso y darle la vuelta, se creaba que la imagen del antílope se estaba moviendo. Esto es lo que se llama un taumatropo, un objeto que no sería oficialmente inventado hasta el siglo XVIII y que eso no se considera uno de los antecedentes del cinematógrafo, ¿no? Pues los hombres prehistóricos ya lo conocían. Bueno, pues es sumamente increíble. Me hablas de este investigador francés. Recuérdanos, por favor, el nombre. Marc Acema. Bueno, y este hombre es una especie de historiador y que está buceando en ese otro lenguaje de la prehistoria, el cual es absolutamente poco ortodoxo, nunca mejor dicho. Porque, claro, estamos dejando entrever que menos tonto eran cualquier cosa en la antigüedad y que ya de alguna manera estaban utilizando la intuición para provocar ese efecto mágico. Vicente, ¿qué lectura debemos hacer de todo esto? Pues evidentemente que la inteligencia ya estaba prácticamente desarrollada a los mismos niveles que ahora y que en algún momento se perdió, hemos perdido saber respecto a la prehistoria, ¿no? Hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero muchas cosas quizás ya se sabían antes. Ten en cuenta que incluso en el arte, después de las pinturas rupestres va a haber una especie de retraso, ¿no? Tanto la pintura egipcia como la pintura griega son pinturas planas, sin movimiento, sin volumen, casi sin vida, ¿no? Eso es un retraso con respecto, en cambio, a lo que estamos descubriendo ahora, que los hombres de las cavernas sabían hacer perfectamente y que hasta el Renacimiento no va a volver otra vez al arte humano, ¿no? Yo creo que la lectura que tenemos que hacer es que quizás hemos perdido conocimiento en muchos aspectos y que no estaría de mal, sin más, echar un vistazo atrás y ver qué podemos aprender de aquellos antepasados, qué es lo que nos han dejado, nos han legado y que nos puede ayudar a descubrir mucho de nuestras raíces, ¿no? Evidentemente, mira, me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cuántas veces se ha hablado, evidentemente, bueno, en un tono más místico, más misterioso, porque todo hay que decirlo, acerca de esos hallazgos de ciertos instrumentos, los cuales parecen no coincidir en el ritmo histórico, elementos que por su diseño, por su intención, ya estaban presagiando un modelo tecnológico el cual, bueno, pues estaba todavía, bueno, pues años luz de que pudiera ocurrir esa extraña arqueología? Frente a ella, ¿qué lectura hace Vicente Fernández? Pues la lectura es muy sencilla. Siempre se habla de hombres adelantados a su tiempo, mujeres adelantadas a su tiempo. Pues evidentemente hemos tenido inventores, gente que han sido visionarios auténticamente en épocas y que han dado con adelantos que en su época no han sido comprendidos o que por cualquier otro motivo histórico de movimientos, guerras, revoluciones, extinciones, lo que sea, pues han quedado perdidos ahí en el tiempo sin que nadie les haya prestado caso, ¿no? Y que han tardado siglos en ser conocidos oficialmente. Y este, por ejemplo, es uno de ellos, el de la técnica de la animación cinematográfica, que es asombroso comprobar que ya en plena prehistoria se conocía, ¿no? Bueno, pues, porque no ha variado sustancialmente, no ha variado nada de respecto a lo que ellos hacían a lo que se hace ahora. Hombre, se ha cambiado la forma técnica de hacerlo, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. Realmente apasionante. Tenemos que imaginarnos ahora una nueva visita a Altamira, en la que, conociendo ya este dato que vienes a ofrecernos esta noche, se pueda interpretar esos dibujos en las paredes, allí en la profundidad, bajo unas técnicas de iluminación, las cuales, con ese ritmo del tintineo de la propia llama, nos haga permutar más allá, evidentemente, de lo que en un principio bueno, de nuestros ojos. Quien, ¿no? quien quiera probarlo, sin necesidad de momento de ir a la cueva, puede que google el nombre de Marc Acema y entre en su página, va a encontrar unas cuantas animaciones que él ha hecho, ha recreado sobre las pinturas de Lascaux, que son realmente preciosas y muy bonitas, y se hace una idea más o menos de cómo era esa especie de cine que veían los hombres prehistóricos en las propias paredes, un cine más en 3D, porque incluso ellos aprovechaban el propio relieve de las paredes para crear sensación de volumen, ¿no? O sea, que pintaban en las zonas donde había más volumen para crear esa sensación de que el bisonte tenía como una especie de dimensión extra, ¿no? Que se salía de la pared. O sea, que eran bastante bastante inteligentes como artistas, ¿no? En cualquier caso, Vicente, yo que soy... Es curioso también que... Perdón que te interrumpa. Que bueno, algunas investigaciones apuntan a que probablemente esto evidentemente hay que tomarlo con cierta... concepto entrecomillado, ¿no? Pero que podrían ser mujeres, no hombres, que realizaban estas pinturas. Se debe a que en algunas de ellas han encontrado al lado una especie de firmas, que sería como la mano del pintor, huellas de mano hechas con la misma pintura, con la misma sangre que utilizaban para dibujar sobre las paredes, y por el tamaño parece que son manos femeninas, ¿no? Lo cual indica que estos artistas podrían ser mujeres, muchos de ellos. Recuerdo, Vicente, una cita inolvidable con un señor que ya nos dejó, entrañable y querido por todos. Xavier Musquera escribía en su momento aquel inolvidable libro Ocultismo Medieval, en el que nos hacía referencia a que todo tiene una especie de doble significado, de que no por ser antiguo era torpe en ninguno de los casos, y que todo de alguna manera permutaba cuando se llegaba al centro del mensaje oculto con el que transmitía más allá de la propia línea del tiempo. En cierta manera, esta noche volvemos a esa caverna para de alguna manera conectar con aquel hombre primigenio, el cual ya con el rabillo del ojo ya nos estaba haciendo el guiño cómplice hacia este mismo momento de nuestra propia historia, y eso no deja de ser algo que a mí personalmente me fascina. Vicente, me ha gustado mucho eso que has dicho de que no todo por ser antiguo tiene que ser torpe. Es más, me vas a permitir que haga una pequeña reflexión mía, por supuesto. Por favor. Yo creo que los torpes somos ahora. Podemos manejar mucho internet, podemos googlear, tuitear, pero realmente no sabemos más que dar al botón. No sabemos cómo funciona, cómo crear una página web, cómo crear un ordenador, cómo repararlo si se estropea. Nosotros sí somos torpes, o sea, tenemos un conocimiento a nivel usuario que no es realmente nada asombroso. En cambio, estos señores, estos individuos, estos homínidos, eran realmente ingeniosos, ¿no? O sea, sabían desarrollar, pues, con medios escasos, tecnologías que eran realmente sofisticadas vistas con los ojos de hoy. O sea, como te decía antes, hemos perdido conocimiento y hemos perdido habilidad, hemos ganado en torpeza, se podría decir. Sin duda alguna. Mira, Xavier Musquera me comentaba, Alejandro, antes, en la antigüedad, antes de levantar un edificio, antes de cualquier cosa, le pedían permiso a la madre tierra antes de excavar. Ya solamente esa simbología romántica y ese respeto con Gaia, con nuestra tierra, ya en sí misma prácticamente lo dice todo. Vicente Fernández, muchísimas gracias por una noche más a abrir las puertas a la redacción al contrario, y estaremos muy pendientes de todos estos artículos, que serán una hermosa y bonita realidad a través de vuestra publicación en la revista Quo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Gracias, lo mismo digo. Hasta el viernes que viene, Vicente. Hasta el viernes. Sino también serían marcadores también culturales vinculados a lo antes. O incluso hay gente que promueve que este arte debe ser interpretado desde la teoría chamánica, otro tipo de religiosidad, ¿no? Sabemos que estas poblaciones se desplazaban siguiendo la caza y que solo ocupaban la entrada de las cuevas.

Es la una de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria. Continúan a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Una y un minuto de la madrugada, en vivo y en directo de los estudios de La Otra Mirada. Querido Julio González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues es el momento, te veo mirando los monitores de las pantallas de los ordenadores y evidentemente la reacción siempre de nuestros oyentes. Bien, pues vamos a empezar diciendo las maneras de ponerse en contacto con La Otra Mirada. Tienen dos maneras. Una es en nuestra página web a través de www.laotramiradaradio.com. Repetimos, www.laotramiradaradio.com, y a través de nuestro móvil con un coste de un mensaje normal al 679-371-343. 679-371-343. Fantástico. Bueno, pues vías de comunicación esta noche en directo aquí con nosotros a bordo del Galeón de La Otra Mirada. Empezamos, si os parece bien, por el primero de los mensajes. Nos lo escribe el director de Negrín Radio, Juan Negrín. Dice: saludos desde Negrín Radio en el 98.2. Velilla Anabel Fontes les felicita desde Oporto, Portugal. Él es el director de una de las emisoras que está emitiendo la Otra Mirada en el 98.2, Negrín Radio. Negrín Radio, y esta noche especialmente vamos a hacer un saludo. Una mención especial, pues, a todas las emisoras de radio que se unen en esta cita de los viernes. También saludamos a Isla Azul Radio en el 88.0 desde Móstoles, en Madrid. Y como no, pues le damos la bienvenida a la estrella, sin lugar a dudas, De esta noche, porque es la última en llegar. Fórmula Hit en el 93.0, que se acaban de conectar en estos momentos, desde Madrid. Su director, José Luis Rodríguez, se puso en contacto con nosotros y, bueno, pues le damos la bienvenida y las gracias a todos ellos. Bueno, pues a toda la audiencia, y lo decimos siempre con el corazón, de Fórmula Hit, de verdad, esta noche desde aquí. Gracias por confiar con nosotros. Esperamos que el paso del Galeón sea de vuestro agrado. Julio, más cosas que esta noche. Venga, más mensajes. Vamos con otro mensaje. Javier Bujalance nos dice: buenas noches, amigos. Es la primera vez que participo en el programa, aunque tengo que deciros que lo llevo escuchando desde hace varias semanas. Y simplemente os quería decir que me uno a ese movimiento al cual Alejandro hacía referencia al principio del programa. Un fuerte abrazo desde Alicante. Bueno, pues gracias por ese mensaje. Venga, y nos unimos también a alguno de nosotros. Sin duda. Susana dice: os felicito por estas noches mágicas en la radio española. Gracias, Alejandro, gracias a tu equipo, gracias al Galeón por ofrecernos una radio tan plural y llena de temas de interés público. Un beso muy gordo, muy grande, hace mua, mua, mua, mua, desde Mallorca. Bueno, pues a eso solamente me estoy ruborizado. Sí, poco más puedo añadir. Una de las cosas que más puede uno, y lo digo con las entrañas, puede presumir es precisamente de los grandes colaboradores que hacen grande la noche de la radio aquí a bordo del Galeón de La Otra Mirada. Me refiero, por ejemplo, al doctor Pedro Gargantilla y su particular diario Es un médico en la historia. Esta noche nos viene a decir algo muy sugerente. Ojo, las mujeres guapas pueden llegar a ser incluso malas para la salud. Increíble, pero cierto. Escucha. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Las mujeres atractivas son malas para nuestra salud. Cuando estamos estresados, nuestro cerebro provoca que la glándula suprarrenal libere grandes cantidades de una hormona, llamada cortisol. Se trata de la hormona del estrés. Los científicos han demostrado que los niveles de sangre de esta hormona se disparan cuando saltamos desde un avión en paracaídas, cuando hacemos un examen, cuando hacemos una entrevista de trabajo, o simplemente cuando estamos ante la presencia de una mujer guapa, como lo oyen. Un estudio realizado por sesudos investigadores de la Universidad de Groningen, en Holanda, en colaboración con investigadores de la Universidad de Valencia, han observado, a través de complejos análisis, que cuando estamos ante una mujer que consideramos atractiva, nuestros niveles de cortisol en plasma, o en sangre, que es lo mismo, se disparan durante los 5 minutos siguientes. Y cuando la mujer atractiva se aleja de nosotros, dejamos de estar estresados y, por lo tanto, los niveles de cortisol descienden a valores normales. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nuestro organismo percibe una situación de estrés ante la presencia de una mujer bella? Probablemente porque el cerebro del varón valora la posibilidad de iniciar un cortejo con la chica atractiva. Esta hipótesis también permitiría explicar por qué la presencia de una mujer guapa también eleva una hormona que se produce en los testículos y en las glándulas suprarrenales. Se llama 5-dihidrotestosterona. Esta hormona, la testosterona, es la encargada de producir, entre otras cosas, espermatozoides, o que a los varones nos cambie la voz, o incluso de que nos salga vello en nuestro pecho. Ahora bien, ¿y cómo podemos combatir este estrés? Pues de muchas maneras, entre ellas con fragancias antiestrés, como lo oyen. Un grupo de científicos japoneses comprobó que hay ciertos olores que modifican hasta 100 genes de nuestro organismo, que están ligados al estrés. Al parecer, en estos olores hay una sustancia llamada linalol, que al olerla mejora nuestro estado de ánimo. ¿En qué olor está esta sustancia? Pues tomen nota. La pueden encontrar en fragancias de origen vegetal, como el limón, la naranja, la albahaca, el mango, la lavanda o la canela. Así que ya saben, si en su centro de trabajo están rodeados de mujeres guapas, pues a comprar colonias con estas fragancias. No sufran los efectos del estrés. Supongo que a estas alturas muchas personas estarán preguntando que si las mujeres también se estresan ante la presencia de hombres guapos. Pues de momento no hay respuesta a esta cuestión. Habrá que hacer un estudio. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM y en www.formulahitmadrid.com. Y a través de Internet en soydeespaña.com y la Radio del Misterio en Internet en www.edenex.es. La otra mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, el motivo para apoyar a la concentración no es ni más ni menos que el puñetero descontento político que existe en este país, ¿no? O sea, la manipulación de la información, el no dejaros trabajar a los periodistas y sobre todo que todo germina con una generación que por la clase política está ya considerada como perdida, que es esa famosa generación Nini. Ni está perdida, ni desde luego están ellos perdidos en el camino, solo necesitan un norte para seguir trabajando y la clase política. The ocean. Continuamos esta noche en nuestro particular travesía a bordo del galeón de La Otra Mirada, en la que, si os digo la verdad, uno cae en la reflexión y cuenta de que este mundo, o por lo menos en apariencia, se ha vuelto absolutamente loco. Lo acabamos de ver y oír a través del esfuerzo titánico que han realizado estos grandes profesionales de la información a través de 25 años con cámara al hombro, contándonos las luces y las sombras de este mundo. Sin embargo, hoy uno para y sigue leyendo titulares y no sale de la sombra. Por ejemplo, uno de los 10 hombres más influyentes del mundo, el director nada más y nada menos que del FMI, aquel Fondo Monetario Internacional, aquel cuerpo que todavía tiene que decidir cuál va a ser el destino de los dineros y de las grandes administraciones del mundo, esta semana como titular, apresado y acusado de violación en la ciudad de Nueva York. La verdad, insólito. Al igual que esa protesta emergente en el kilómetro cero, donde la voz de la ciudadanía está formando parte de ese extraño y nuevo régimen de comunicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para ello, como sabéis, yo tengo un buen amigo de este programa, al cual no tengo ninguna duda a la hora de llamar y conectar con él para preguntarle el por qué. Buscamos la respuesta siempre en aquellas personas bien preparadas. Pues, Bernabé Tiendo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Pues buenas noches, Alejandro, encantado de estar contigo. Bueno, y con nuestros oyentes, por supuesto. Por supuesto, te puedo decir, Bernabé, que no han sido pocas las reacciones que apuntan a cada vez que, bueno, tenemos el placer de tenerte con nosotros aquí en el programa, porque tú eres una de esas personas que dice las cosas bien claritas. Bernabé, yo tengo muchas cosas por compartir esta noche contigo. Oye, mira, hay una especie de tormenta social, algo está sucediendo en esas llamadas a lo que yo pongo el epígrafe de Noches de Sol en el centro de Madrid. Es como si de alguna manera la ciudadanía hubiese reactivado frente a no sé qué mecanismo. ¿Cuál es, a tu criterio, la espoleta que enciende toda esta mecha y qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver, por lo que escucho, porque la gente cuando habla, cuando se expresa, pues lógicamente habla por su herida o habla por si está más o menos condicionado. No me gustó, por ejemplo, que dijeran palabra, vamos, estaban por ahí los periodistas, no sé, me acuerdo que valiera la televisión, y directamente, estaba en la Puerta del Sol, precisamente una mujer como Esperanza Aguirre, yo no soy político, pero sé lo que ha trabajado esta mujer, sé que estamos al nivel tercero en éxito escolar, es la comunidad Madrid que menos paro tiene, etcétera, etcétera, con una diferencia de por lo menos un 6% sobre los demás, y decir Esperanza hija de puta, ojalá hubiera un movimiento auténtico de rebelión contra, pues, lo que está pasando, pues contra quienes, estando en el poder y teniendo posibilidades, ahora la culpa la tienen los demás. Pero claro, los que tenemos un cociente intelectual normal y tenemos un poco de sentido común, y bueno, y hemos leído, hemos estudiado, hemos hecho carreras y pensamos, pues no pueden con nosotros. Entonces, claro, por ejemplo, Tácito decía que para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Te entiendo. Claro. O sea, que el gran problema es que yo no sé qué pasa en las anteriores elecciones. Sabes que tuvimos aquí el problema de la estación de Atocha, ¿no? Ahora mismo, antes de las elecciones, ya se están creando problemas. Parece ser que hay intereses en mover a la gente, y ahora es muy fácil a través de los medios, las nuevas tecnologías, para crear problemas en todos los aspectos. Lo que haría falta es decir, perdonen, ustedes son conscientes de que han dejado a este país, ustedes que están gobernando, lo han dejado con un 21% de parados, y que no existe país en el mundo con ese tanto por ciento de parados. Bernabé, te quiero extender una pregunta, porque escuchando tus palabras, no quisiera hacer un paralelismo, porque... Que han gobernado ustedes, perdón, que gobiernan ustedes, que no son los otros. Los otros, cuando ustedes dejaron este país, igual, en dos... bueno, lo haría mejor o peor el señor Aznar, que ya digo, yo no soy político, yo soy hijo de pobre, por si acaso alguien, pero de pobre auténtico, de labrador de pueblo de la provincia de Cuenca. He hecho mis tres carreras de especialidades con mi esfuerzo, nadie me ha regalado nada. Entonces, el problema de este país es que hay más tontos por metros cuadrados que en ningún sitio. Y en lugar de ir a decir, ¿cómo vamos a crear puestos de trabajo? Y en lugar de emplear el tiempo en insultar a los demás, mira, injuriar es un placer para todo pobre diablo, y es una pequeña embriaguez del poderío, decía Nietzsche. Esta gente que ahora están insultando a los demás, ¿no? Diga usted qué es lo que va a hacer y dé razones y explicaciones de por qué nuestro país está como está. A que la culpa, según dice nuestro presidente del gobierno, ha sido el tema inmobiliario, ha sido... Mire usted, por favor, no insulte a la inteligencia de los españoles, porque nosotros tenemos un cociente intelectual bastante normal, por lo menos nos ha servido para algo. Entonces, claro, alguien tendrá que decir con la boca de comer y con todas las ganas y sin ningún miedo... Que no, miren ustedes, ya vendrá el tiempo y nos dirá dónde estamos, y ya veremos quién nos saca de esto. Desde luego, no nos van a sacar de esto esas personas que permiten los PERES famosos que hay en Andalucía, y no pasa absolutamente nada. Entonces, como se lleva veintitantos años tratando a los españoles como idiotas, piensan que realmente somos idiotas, pero estamos algunos que pensamos, que tenemos sentido común. En cualquier caso, ese es el problema. Perdona, Bernabé, vamos a ver. Me da la sensación que tanto por activa o por pasiva, yo que me siento a este lado del micrófono y que intento de alguna manera hacer una crónica del mundo en el que vivo, y especialmente en el país al que pertenezco, veo que el criterio emocional está bastante amplificado. Veo que todos, de alguna manera, tenemos alguna razón por la que protestar, si no por activa es por pasiva. Yo ya no sé qué razones les puede llevar variopintas al grito de queremos que nos gobiernen, es lo que piden esos hombres y mujeres que están allí, legítimamente o no, porque también existen esa serie de interrogantes. Sí, en cualquier caso, gente, pero en esta gente que está protestando ahora, pues algunos habrá que a la desesperada, porque claro, se han apuntado, vamos a ver, España, cualquiera que lo vea, y yo hablo con gente, con personas extranjeras de otros países, tengo mi hija que está en Bruselas, todo el mundo sabe perfectamente que España está cayendo en picado, que vamos, es caída libre, pero lo sabe todo el mundo, y que diga nuestro presidente del gobierno que él no se va, o sea, y permitir que estemos un año en caída libre y no sabemos a dónde vamos a llegar, porque claro, sí han hecho ayudas sociales, pero ¿saben ustedes cómo queda este país en deuda, lo que tenemos en deuda? ¿Cuánto tiempo nos va a costar esto? ¿Mis nietecillos van a poder tener un puesto de trabajo tal y como le va a quedar España? Es que no puede ser. Bernabé, vamos a llegar a las urnas como en clave psicológica muy alterados. ¿De qué manera nos perjudica o beneficia, o de qué manera tenemos que entender todo esto? Porque claro, mira, bajo la desesperación tú siempre has dicho que es imposible. Yo no estoy desesperado. Yo lo que estoy es siendo directo, claro, y no me ando por las ramas, Y como soy filósofo y psicólogo y pedagogo, y como he estudiado filosofía, Demócrates decía que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Y aquí lo que hace falta es sudar la camiseta y pasar a dar confianza, porque es que quienes nos gobiernan no han funcionado, han fracasado y han llevado al país a donde estamos. Entonces, cuanto antes se marche quien nos gobierna, los que nos gobiernan, lo que pasa es que, claro, ¿de qué van a vivir muchos de ellos? Bueno, de la política, lógicamente. Yo vivo de mi trabajo, de mis libros, vivo de lo mío. Pero, porque toda mi vida he trabajado, pero quienes viven, llevan 30 años en coche oficial, y por cierto, con normas tranquilas, ¿por qué alguien que hace no sé cuántos años lleva fuera de la política tiene que tener chofer y coche oficial? Eso se tiene que acabar, porque este país tiene que tener 17 pequeñas, o sea, comunidades autónomas que son 17 pequeños países. Así, aquí no hay quien soporte eso. Es decir, es que si queremos que una cosa se solucione, hay que poner soluciones prácticas. Pero ¿a quién le importa esto de verdad? Claro. Claro, no le importa nada más que porque los que saben perfectamente que se van de la política, hombre, y más o menos van a seguir en un consejo de administración, etcétera, etcétera, como saben, pero todos, de derecha, de izquierda, de todos. Ahora, el gran problema es que el pobre trabajador, ese pobre que está ahora mismo sin trabajo, y tenemos pues 5 millones y pico, piensa que alguien con buenas palabritas, o que se dedica a insultar o a menospreciar, no, mire usted, aquí no hace falta que alguien coja este país de verdad, y pues con honradez por encima de todo, haga lo que tiene que hacer. No nos hace falta nadie que insulte a los otros. No pierdan ustedes el tiempo en decir que la culpa la tiene el otro. y por favor, sobre todo los que nos están gobernando ahora, que no insulten al menos a mi inteligencia diciendo que la culpa la tiene ni Rajoy ni nadie. Mire usted, Rajoy será mejor o peor, será tendrá más personalidad o menos, pero usted es quien está llevando la barca. La barca la lleva usted durante 7 años y el problema que tenemos lo han creado ustedes. A ver, Bernabé, quiero hacerte una pregunta concisa. Vamos a ver. Estoy muy duro, pero lo siento. Alguien tiene que decir las cosas. Tú sabes... Hay que decirlas con el respeto, pero bueno, que me argumenten. Y es muy bonito, ahora que están tratando de motivar a la gente, las elecciones, que vayan allí sus palmeros de turno, porque son los que están viviendo de la mamandurria, y que esta gente pues siga diciendo mentiras. Cuando sale en la televisión, todo el mundo sabe perfectamente que ellos son conscientes de a dónde han llevado esto. O sea, esto va a la deriva por completo. Como te llamaban tus alumnos, el tierno duro, desde luego, sí, señor, incorregible, pero de verdad único, sin duda. Mira, vamos a ver, Bernabé. Una vez pasadas las elecciones, entre quien entre, porque nosotros aquí no vamos a hacer lectura política, ¿tú crees que psicológicamente habrá una especie de alivio? ¿La gente sentirá que de alguna forma, con ese cambio o no cambio, se establecerá un nuevo ritmo, un nuevo tiempo? Yo te voy a decir lo que va a pasar y luego hablaremos. Primero, si viene otro gobierno, de gente medianamente honrada y que quiera sacar a este país de aquí, y yo vea, y veamos todos, que empiezan por ellos mismos a apretarse el cinturón, por quitar gastos de todo tipo, por no meter al primo, a la prima, al de otro, no, sino que vamos a gastos mínimos y a producir, a dar confianza. Y vemos que generamos confianza fuera de España y que creen en nosotros y que empieza a moverse el dinero y que se busca sobre todo crear puestos de trabajo y que a nuestros sindicatos, a nuestros sindicalistas, les meten en cintura a decir, ustedes, cuanto más gente a trabajar, mejor. Y las cuentas de este país las vemos todos, que se sepa cuánto ganan toda esta gente. Y hay gente que es que no ha dado un golpe en absoluto, que cuando yo voy a dar una conferencia en hoteles de 4 y 5 estrellas, veo allí a personas que además llevan 4 o 5, y el trabajo, repito, se está gastando muchísimo dinero en decir que se defiende al trabajador. Al trabajador hay que defenderlo creando puestos de trabajo, y siendo honrados. Y cuando yo vea que, bueno, si vienen otros, van a venir otros, lógicamente, pero quien venga, desde luego, como empiece con permitiendo el enchufismo, como no se vea una seriedad, pues vamos a estar totalmente perdidos. Y yo espero que esto venga, porque claro, si después de esta debacle viene otra, esto no hay quien lo soporte, aquí en España. Ya tenemos casi un 40% de jóvenes y de gente preparada que se ha marchado de España y la que se va ahí. Y eso también es un desastre. Bernabé, la semana pasada, como bien sabes, un amigo tuyo, ambos ilustres, don Leopoldo Abadía, sí. El autor de La crisis niña me decía, Alejandro, es que yo ni nadie en el mundo te puede decir esto. ¿Para cuándo va a haber una recuperación económica? ¿Para cuándo esto se va a solucionar? Yo he hablado con otros, se escucha muchas veces al Leopoldo Abadía, escribe además también la revista mía como yo, y desde aquí le mando un abrazo si me está escuchando, pues por supuesto le admiro. Yo he hablado con varios catedráticos de economía y me han dicho que si alguien diseña a una persona que acabe con todo, desde luego no lo hubiera hecho tan mal como se ha hecho. Es que ten en cuenta que no hay ningún solo país que esté como nosotros, porque nosotros estamos muy por encima de Grecia o de Portugal o de toda esta gente, pero claro, es que hemos bajado desde muy alto hasta fatal. Y lógicamente en 8 años España estaba, yo hablo aquí con los taxistas en Madrid, todos dicen que lo notan perfectamente, esa energía, esa alegría, esa fuerza que había, y ahora pues estamos. Entonces tú me decías después, si sé qué va a pasar cuando empiecen a ir las cosas bien o un poco mejor. Los que han estado gobernando ahora irán a degüello diciendo que hay menos ayudas sociales, etcétera, porque lógicamente han dejado este país sin un duro y endeudado hasta más no poder, y estarán preparando las cosas para, lógicamente, hacer todo lo posible porque no dejarles trabajar tampoco a los que tengan que trabajar. Acuérdate de esto, ¿eh? Críticas constantes, pues decir uno, vete de aquí cuanto antes para que tú. Ahora vendrán unos a poner España un poquito mejor y en cuanto esté mejor, venga, vienen los otros a gastar lo que no tenemos. Es que esto es lo que yo percibo y a mí me duele que esto sea así. Lo que ocurre es que vivo en un país, como decía mi amigo Santiago Amón, lo siento, en que no cabe un tonto más, porque cuando te engañan una vez, vale, vamos a ver. El sabio no es el que nos equivoca, sino el que se equivoca menos veces porque procura aprender, tomar nota. Aquí la gente no toma nota. Y entonces, si no hay que ver nada más que los programas que tenemos en televisión, Te entiendo. Pero la gente está, tal y como estamos, pues siguen pues con una vaciedad, con una estupidez, no se dan cuenta que porque a mí me hubiera encantado esta especie de no sé, de brote de juventud y de gente que están de verdad, pero gente pues que les veas, que estudian, que trabajan, que son personas que no se dedican a insultar a nadie, sino a decir queremos trabajo y queremos que nuestros políticos funcionen, pero no que cogen, se van, en vez de a la presidencia del gobierno, se van a donde está aquí, curiosamente, Esperanza Aguirre, o sea, en Madrid, que es la capital, vamos, es la ciudad que mejor está en todos los aspectos, y Esperanza Aguirre, por cierto, yo no tengo nada a favor ni en contra de ella, pero yo sé cómo trabaja. Y entonces van a meterse con ella directamente. O sea, que encima, o sea, vamos a crear problemas para que si alguien puede venir a salvarnos, a sacarnos de esto, que todavía lo tenga mucho peor. Mire. Crónicas de una España. De que le engañen, a mí, desde luego, no me van a engañar. Dios me ha dado una inteligencia suficiente para saber con quién estoy, o sea, de qué se trata. Y desde luego, solamente quien crea puestos de trabajo, a mí me que es lo más importante, el trabajo es determinante. Querido, y quienes destruyen el trabajo y quienes vienen aquí a gastar y quienes tienen 600 asesores que no pueden escuchar ni siquiera, aunque escuchara uno por día, tanto gasto de dinero, lógicamente porque no han sabido en su vida lo que es trabajar por sí mismos y producir. Yo con 14 años estaba dando clases particulares y cobrando 3 pesetas a los que iban a ir, tenían la cocina de mi casa dándoles clases. Bernabé Tierno esta noche viene cargado de energía. Bernabé, te tengo que interrumpir. Con 70 años sigo trabajando y seguiré hasta que me muera, que pienso vivir hasta 110. Entonces, no, es así. País lo salvará alguien con un par de narices. Fíjate, termino ya con esto, porque estoy en racha y voy a seguir. Vamos a ver, el saber adaptarse, pero ojo, el saber renovarse, tomen nota de esto, y punto, el tener un par de narices y decir la verdad. Hay muchos cobardes por metro cuadrado, gente que ha nacido para ser dirigida, gente con vuelo gallináceo, que no levantan vuelo, pero hay algunos que somos águilas, y desde arriba vemos lo que está pasando, y esto lo va a sacar gente que trabaje. Yo escribo libros, va a salir mi libro el día 24, espiritualmente hablando de la dimensión espiritual del ser humano. Que de cada libro que yo venda, la mitad se lo lleva el Estado para pagar a toda la gente que tiene que tener pues sus mamandurrias, tienen que tener sus coches, tienen que tener sus guardaespaldas, etcétera. Entonces, no he hecho toda mi vida nada más que trabajar, desde adolescente, estudiar por mi cuenta y al mismo tiempo trabajar. Entonces, puedo mirar a la gente de frente y decirle que solamente quien defienda el puesto de trabajo, quien trabaje, si voy a dar una conferencia y me pagan, por ejemplo, 1.000 euros, 500 van para el Estado. Entonces, puedo hablar a conciencia, yo trabajo y seguiré trabajando y no me voy a jubilar, me jubilará la muerte cuando venga. Pero como yo, estamos muchos, y a mí me duelen muchísimo los pequeños empresarios que vienen a mi consulta a llorarme y decirme, Bernabé, ¿por qué nosotros no somos nadie? A los bancos les dan muchísimo dinero, pero a nosotros nada. Y ahora, como no hay dinero, no se dan cuenta de que el 80% del trabajo lo crean las pequeñas y medianas empresas. Y ahora alentar y decir, venga, a los ricos, a los empresarios, no, mire usted, no, que los que crean puestos de trabajo son los que han cogido su piso, lo han hipotecado y toda la familia ha trabajado. ¿Cuántas pequeñas familias están teniendo, pues dando pues trabajo a 10, 12, 15 personas y no se les ha ayudado? Para que otros se dediquen a malgastarlo y a vivir y a decir chorradas por ahí y a decir bobadas. Bernabé Tierno, vamos a tomarnos un breve respiro. Esta noche no sé qué te has tomado, ahora me lo vas a decir entre los anuncios, pero desde luego este hombre viene este hombre absolutamente cargado de energía positiva, como estamos viendo. Porque seguimos viendo llorar a mucha gente. Vamos a mucha gente que está pasando lo fatal. Lo sé, Bernabé. Se siguen compromitas y se siguen insultando entre ellos, pero nadie pone lo que tiene que bueno, poner. Bueno, pues venga, alguien que haga algo por este país. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Un brevísimo receso. Ay, Dios mío, yo necesito aire y volvemos en un momento. Vale. La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe. Yo apoyo el movimiento. Todo el mundo debe participar porque realmente es un problema de todos y es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así. Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito. Que la gente participe en el movimiento. Yo os invito a vosotros que os unáis al movimiento. Así que unámonos. Participar, gritemos juntos. Más música solidaria, el grito del silencio. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada

ciudades de paso y bocas que mienten cuando dicen que viven, cuando dicen que sienten. Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame, vuelve a ser mi primavera. El llanto de un niño es intenso y fuerte como la impaciencia. Cuando algo se quiere, así debe ser. Si ya no vuelvo, intenso y fuerte cada momento. La sonrisa que aguantas no tendrá más comienzo. No te cortes las alas, no matemos el tiempo. Si acaso algún día me hago vieja contigo, tendré fotos para ver lo bonita que he sido. Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame, vuelve a ser mi primavera. Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame, vuelve a ser mi primavera. Y 58 minutos de la madrugada, es el momento, amigos, de ir desplegando estas velas para volver esa noche a puerto. Una noche de radio en la que, como habéis visto, hemos desplegado una pluralidad de asuntos. Julio González, como siempre, capitaneando los controles de este galeón. Julio, muchísimas gracias, amigo mío. Gracias a ti por un programa tan, tan plural y tan magnífico el de esta noche. Bueno, el que lo intentamos esbozar. Gracias a todas las emisoras repartidas por toda España por mostrarnos su confianza. Esta es nuestro propósito, nuestra labor, y a vosotros, a todos los oyentes, por hacer cómplices esta noche de la radio. Yo ya os emplazo al próximo viernes con esta cita en la noche de la radio. Un fuerte abrazo, amigos. Estrella del Sur, guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.